cosas, geografía, la geografía del país te la enseñaban todas, ríos, costas, territorio, cuántas provincias, capitales, no solamente de eso, sino también del mundo, de Europa. Quiere decir que había una enseñanza, una educación que no partía del colegio. La educación primero empezaba en casa. Y si vos eras mal educado, a sopapo limpio tu vieja te encausaba. No te haga ningún problema. Que ella te encausaba enseguida para que vos tuvieras educación. Tu padre te miraba o tu madre te miraba y te hacía con los ojos así y sabía que tenías que levantarte y cederle el asiento a una persona mayor o a una embarazada o a una mujer. Eran las reglas de juego. La educación era, por un lado, la casa primero. Igual que vos fueras a levantarle la voz o a hacerte guapo o faltarle respeto a tu maestra, porque tu maestra era la segunda madre que no solamente te ayudaba con la educación que te daban en tu casa, sino que también te enseñaba y te educaba en lo que es la inteligencia. Por otro lado, a los aranceles universitarios los quita y le abre las puertas al hijo de los trabajadores. Es decir, que ya el hombre de trabajo pensaba que su hijo iba a estar quizás en base a esfuerzo, y por eso el esfuerzo que él te hacía para el aporte a la comunidad, porque él sabía que forzándose, el hijo iba a estar mejor que el papá. Iba a ir un escalón más porque iba a poder llegar a estudiar en la universidad y poder superarlo a él. ¿Y qué padre no quiere que su hijo lo supere? ¿Qué padre no hace todo por sus hijos para que ellos vayan más allá de lo que él llegó? Y eso era todo un pensamiento que lo llevaba. ¿Te acuerdas que una vez creo que pasamos nosotros un cassette sobre la charla de Perón en la escuela? Ah, donde le hablaba a la juventud. Donde le hablaba a la juventud y lo que debería ser el hombre del futuro y por qué todo lo que él hacía con respecto a la educación del hombre en lo que sería nada que ver con la educación cívica que recibí yo después con los gobiernos que proscribían al pueblo y hablaban de democracia, porque es ridículo, vos te hablaban de democracia y resulta que si vos querías elegir tenías que elegir lo que ellos te imponían después del 55, 17 años proscrito el peronismo, y si vos tenías, algún día lo dejaban ir a elecciones, si ganaba el peronismo lo anulaban, un golpe militar y se terminaba la elección, a la mierda con todo. Sí, y, o anulaban esa elección. O anulaban la elección, como ha pasado en la provincia de Buenos Aires cuando ganó Flamini, y como pasaron en muchas provincias cuando los tipos por antojo... Como hoy, que a lo mejor tienen riesgo de perder y por eso hacen lo que hacen. Y no viste que dice que ya no... Se hacen, que eliminaron por decreto las colectoras. Claro, no, por eso te digo... Guarda usted, va a tener que subirse arriba de la Panamericana, porque van a eliminar las colectoras. Yo te digo una cosa, estos son tan tramposos, esto no es nuevo... las trampas de ellos no son nuevas, son viejas, y aquellos que tenemos muchos años las conocemos. Yo si en 72 años no aprendí lo que son estas basuras, es porque entonces vivía al pedo. Estos tipos fueron perversos, infames, mentirosos, asquerosos con su pueblo, le mintieron todas las veces que pudieron, e inclusive lo han sumergido a un nivel tal que lo han quebrado espiritualmente. Es un problema que nuestro pueblo está quebrado. Quebrado porque lo llevaron a una guerra... Y alineado con lo peor del mundo. Y alineado con lo peor del mundo. Con lo más, criminal del mundo. ¿Se acuerda cuando hubo un presidente de Estados Unidos, no me acuerdo bien si fue Clinton o Bush, uno de esos, que una vez lo increpó un ciudadano, lo increpó, vale, una ciudadana, le hizo una pregunta, diciéndole, tengo cuatro trabajos y no me alcanza. Y él le dijo, solo en Estados Unidos se puede tener cuatro trabajos. Diciendo, mira qué bien que tenés cuatro, que podés tener cuatro trabajos. Claro, sí. O sea, ese es el pensamiento de estos gobiernos. Claro, sí. No, esto es lo mismo que le dijera que vos tenés hambre y te diga, sí. Bueno, buscate cinco trabajos, entonces. ¿Qué? Claro. No me alcanza, buscate otro trabajo más, tampoco. Bueno. El aguinaldo se crea para eso. Pero no era una cosa aislada. Porque vos fíjate que Perón crea las colonias de vacaciones, crea... Las hogares escuelas. Los hogares escuelas. Es decir, pensaba en el hombre, en el ser humano, las escuelas, en la familia. Las escuelas industriales, que las acá no había. Las escuelas industriales, donde salían, tenían salida laboral. Los chicos iban a las estudiar. Las escuelas fábricas. Las escuelas fábricas, donde... Y entonces, hoy vos buscas técnicos y no hay. No hay técnicos en la Argentina. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que haya industrias. Por eso están cerrando las industrias. Quiere que haya que el país sea agroexportador y timbero. Y nada más. Y timbero. Y nada más. ¿No? Y con ese esquema, como dijo Orsi en su famoso libro de Martínez Dios, a Caballo, cuando dijo que las dos terceras partes de la población eran sobrantes. Por eso los planes, por eso la eliminación del trabajo, de las empresas y la pauperización de el trabajo, porque el trabajo es paupérrimo lo que están dejando, porque son servicios, apenas servicios. El resto, empresas como Arcor, como FATE, un montón, empresas que dieron pérdida el año pasado, contra fortuna que ganaron las empresas que hacen los peajes, las que administran los peajes. ¿Qué servicio, qué le servicio al país le da a una empresa de peaje? Y las eléctricas y la de gas, que son servicios, esos son servicios, porque esos están para servir a la población. No solamente no cumplen con los servicios que debe prestarle al pueblo, sino que te matan con las tarifas. ¿Qué? Y no invierten tampoco lo que deberían invertir. Pero cuando hay que invertir te llaman a vos, estado estúpido, vení, poné, subsidiame porque te dicen que perdieron. Fíjate los balances que presentan. Yo te lo decía la otra vez cuando te decía, mirá, fíjate, lo subsidiaban. Entonces, si están y mirá cuánto estaba la acción. Si van a pérdida las mirá empresas. Mirá cuánto está que la producen. Acción ahora. Ahí te das cuenta. Si las empresas que producen van a pérdida, si las empresas que dan servicio dan ganancia, me parece que ahí es donde le estamos errando. Entonces, lo que se debate en las. Lo que se debería debatir en las elecciones es qué modelo país queremos. Claro. No, lo que se va a debatir va a ser un modelo de país, un proyecto de gobierno. Sí, acá ayer usted estuvo en la televisión, en el canal 22, donde mucha gente lo debe haber visto, y había una persona haciendo política ahí que estuvo antes que usted, diciéndole que todavía vamos a ver lo que propone Macri, si hubiera un balotaje y había que votarlo o no a Macri. Vamos a ver lo que posea. Todos nos damos cuenta que no sabemos lo que propone Macri. No, pero aparte es lo que propone. No es lo que propone, sino lo que hace. Claro, porque él propuso cosas maravillosas antes de ser gobierno. Sí, no pagar ganancias, pobreza cero. ¿Cuántas cosas prometió? Y todo lo que hizo no hizo nada. Todo lo bueno dijo iba a quedar y todo lo malo lo venía a cambiar. Exacto. Bueno. Al contrario, profundizó lo malo. Si hubo algo bueno, lo sacó. Si hubo algo bueno, lo sacó, y si hubo algo malo, cada vez está peor, y sumó más cosas malas. Así es, doctor, así es. Pero ese hombre, que también se puso una camiseta que decía peronista, porque si usted le preguntaba, decía que era desde el peronismo, hablaba. Puta, sí, hasta puso un busto de Perón ahí. No, yo estoy hablando del que estaba ayer ante usted. Ese decía todo eso, pero era peronista. ¿Verdad? El nombre, sí, Montoya. Sí, sí, ¿verdad? Santiago Montoya. El que te embargaba los coches y no te dejaba circular si vos debías una patente. Sí, encolumnado atrás de la baña y a la sombra de Macri viene a ser. Porque es como si Macri le dijera a la baña, vení, ahora se equivoque después. Como el chinchón que decía... que decía, ¿qué? Claro, vos seguís, yo después entro. Si no llego, vuelvo después. Roba vos y después me voy yo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer, Jorge? Y este hombre que nos fuimos caminando después juntos dice que no sé si la mujer de él trabajó, no me acuerdo qué me dijo, con la baña. Y dice, no me hablaba políticamente, dice que como persona es una basura. Bueno, ¿no? Como persona. Como persona. Si eres una basura como persona, imagínate lo que como presidente, como va a ser un gobernante basura. Y esa es la diferencia que hay con, por ejemplo, un tipo humano como era Perón. Yo lo he visto a Perón en actitudes nobles, actitudes... por ejemplo, una vez un chico le va a querer lustrar los zapatos, viste, iba caminando por Florida, y un chico se acerca y dice, general, el resto de zapatos, dice, no, mi hijo, usted nunca se arrodilla ante un hombre, deje que los zapatos me los lustro yo. Y le dio... ¿Sabes que yo en mi vida me lustré los zapatos con un lustrabota y nunca me animé? No. Pero por eso me parece un acto de servilismo, claro, el que está haciendo y bueno, pero tampoco pero también lo pero también lo perjudico porque es, claro, su trabajo. Sí, sí, es su trabajo. Pero él le da, no solamente le dice no, sino que le da dinero como para como si se lo hubiera lustrado. Pero como si se lo hubiera lustrado, pero le da una enseñanza. Ah. No, mi hijo, nunca se arrodille ante un hombre. Arrodíllese ante Dios, le dijo. Y le dio gracias. Y sí, bueno, nosotros vivimos arrodillados. Me lustro los zapatos, hijo. Nosotros vivimos arrodillados ante los hombres, sí, y algunas mujeres también. Porque hay una mujer que ahora no está gobernando. Y sí. Y eso y estamos que, arrodillados. Y a eso sí que te están arrodillados, mamita. Y mira vos, que ya está queriendo imponer a los que vengan. Sí. La política. Sí, le faltó decir, guarda que cualquiera que venga, igual mando yo, ¿eh? Sí, sí, no, no. Esto, ¿sabés qué? Aquí mando. El Estado soy yo, dijo. Así como. Luis XIV, sí. Luis XIV. Cristina Lagarde dijo, el Estado soy yo. El que venga va a tener que hacer lo que yo le diga. Esto es lo que dijo. A buen entendedor, pocas palabras. Entonces, ¿qué somos los argentinos? Hemos perdido hasta la vergüenza, hermano. Hemos perdido hasta la vergüenza. No sé, fíjate a ver si ahí. Sí, alguna persona. Ahí está. Nimia Escobar, abrazo de lucha, dice Nimia Escobar. Acá estoy con el nietito de Nimia Escobar, está Ciro. Que hoy está hecho una. No, siempre se porta bien últimamente. Está creciendo, está hecho un hombre ya. Sixto Javier Guzmán Camacho, buenas tardes. Fuerza Espartano, abrazo. Liliana de Simone dice saludos, Rubén, éxitos. Y después hay un montón de gente que también que no nos deja mensaje, pero que también está escuchando, como Raúl Cavalli, como Javier Vidal, como Felipe de Falco, como Darío Gata y tantos otros. Bueno, a todos ellos, en nombre de los que nombré, saludo a todos. Muy bien. Y usted saluda a su abuela. No se haga el chancho rengo. Hola, te mando un beso. Bueno, un beso más de acá, de parte del locutor suplente. Ciro y los persas. Ciro San Román, no, Ciro. No, Ciro. Simplemente. Ciro. Y me olvidaba. ¿Y a Mía le mandamos? Sí, hoy sí. Ayer no, pero hoy sí. Listo. Le mandamos saludos de acá, Mía. Entonces, muy bien. Bueno, tenemos algo. Sí, ahí tenemos algo. Bueno, vamos a arrancar con algún tema del día de hoy. Pero quería empezar con eso porque. Lo que dice el que hace este editorial, que leí yo porque Rubén no estaba y por eso le cuento en dos renglones lo que era, habla de que lo que quieren volver ellos es a la generación del 80, ¿no? A la vieja generación la del 80, ¿qué? A la que se llamó proceso de organización nacional, que por eso después la dictadura le pone proceso de reorganización nacional, ¿cierto? Quieren volver a aquella, dice que según quien escribe este editorial, está terminado, que se terminó cuando Inglaterra dejó de ser potencia, ¿eh? Para pasar Estados Unidos y Rusia, hacer, y acá hay gente que todavía, que siempre quiere volver a aquella, aunque está agotado, eso siempre quiere volver a aquella situación. Te cuento algo, ya que estamos hablando de Inglaterra, sí. Usted sabe que en Estados Unidos hay un gran problema, un grave problema. Hay un grupo que está, entre ellos la CIA y gente del Departamento de Estado, que le quiere dar un golpe de Estado a Trump. Sí. Que, golpe de Estado. Golpe de Estado. Democrático, digamos, civil. Es una especie de desestabilización del gobierno de Trump. Porque mienten y están enredando a través de la comunicación montones de cosas que está haciendo Trump en función de acercamientos con Rusia y con China para evitar el gran desastre, y que ellos hacen todo, trabajan todo lo contrario. como con un trabajo de contrainteligencia. Tratando de enfrentar, de buscar el enfrentamiento y dejar como que Trump está entregando a los Estados Unidos. ¿Y sabe quién está detrás de eso? Inglaterra. Gran Bretaña. Siempre está Inglaterra detrás de todo. Y tengo porque ahí, mañana yo te lo voy a buscar y lo vamos a pasar, mañana o lunes, lo vamos a pasar porque yo tengo algunos comentaristas y unos audios, unos comentaristas estadounidenses que está traducido lo que dicen, porque lo va a medida que habla y sale. Sí, lo vamos diciendo acá, nosotros nos vamos. Sale en inglés, escrito, pero la persona que lo traduce lo dice en castellano. Lo dice en castellano. Y ojo que, por ejemplo, viste que Trump volvió a pedir una reunión con Corea del Norte. Sí. Bueno, eso es a causa de que están agitando, de que la reunión de Trump con Corea, lo que quieren es una conflagración y echarle la culpa a Trump. Este es el tema. O sea, echar la culpa a otro. No importa, estuviera Trump o estuviera quien sea. Estuviera Pirulo. En este momento está Trump. Si el que no quiere hacer una guerra, ellos... Fíjate que Trump va a hablar con Corea del Norte tratando de evitar la polarización que se había producido, porque ahí se podía haber llegado a una guerra, a un holocausto, porque eso hubiese sido una guerra nuclear donde nadie gana. En una guerra nuclear no gana nadie. Perdemos todos. Y aparentemente entraron a dar manija que Trump, en Estados Unidos estamos hablando, que están los agentes de informaciones y los medios, como que Trump había perdido la batalla, que había permitido que ellos sigan fabricando armas nucleares, y aparte ya... y que esto ponía en grave riesgo a los Estados Unidos. Es decir, están creando el cuco de la posibilidad de que Trump esté entregando Estados Unidos. ¿Y se acuerda que todo lo contrario, parece? Sí, que los demócratas también, con el tema de los espías con Rusia y todo eso, que hicieron antes de las elecciones ya, que dice que espiaban a Trump y todo. Igual a mí lo de Estados Unidos me provoca escozor el sistema de gobierno que tiene. No puede ser que un tipo que sacó 3 millones de votos menos sea presidente. O sea, por el sistema de ellos. O sea, no digo que es ilegal, pero tienen un sistema que... Acá tenemos endiosado. ¿Qué? A uno que es el padre, uno de los padres de la democracia, que gobernó con el 26% de los votos. Don Arturo era el gran demócrata, y gobernó con el 26% de los votos. Acá hubo una reforma constitucional donde los votos en banco se oponían a esa reforma, ganaron y se oponían a la reforma. Sin embargo, se reformó lo mismo. Entonces, la verdad que creo que Estados Unidos nos envidiaría a nosotros en ese sentido. El tema de la democracia, por eso es completamente fraudulenta. Pero decía, la única democracia es aquella que hace lo que el pueblo quiere y necesita para su felicidad. Esa es democracia. No la democracia del verso, que vos me votaste y yo ahora que me votaste puedo hacer lo que se me antoje en perjuicio de todos los que me votaron. Sí. ¿Y si ¿Qué dijo Menem? Claro, y si alguna porción de ese electorado logra conformar una ley que vaya en contra de lo que yo quiero, la veto y... Sí, la veto. No hay problema. Lo tengo dentro de la facultad. Dentro de la facultad. ¿Vos te acordás de Menem cuando dijo, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer no me hubiera votado nadie? Y bueno, ¿querés estafa más grande que esa? Y cuando yo me enfrenté a Menem, ahora están reaccionando muchos y le dan a Menem. Ayer en el plenario le dieron con 4 palos a Menem. Pero cuando yo estaba enfrentándolo a Menem, era yo solo y nadie más. Porque la mayoría de los dirigentes aplaudían todas las medidas, inclusive lo que entregaban las empresas. Y si no aplaudían, se hacía el doctor. Y nada, y si no aplaudían, colaboraban. Porque, por ejemplo, cuando fue la reforma previsional de las AFJP, el que se alzó contra eso fui yo. Que estábamos recientemente, habíamos hecho la Plaza Lavalle con la carpa. Yo era el loco y a ellos le dieron una FJP a un gremio, otra FJP a otro gremio. Sí, la obra social, manejar las cajas de la obra social. Había gremialistas de varios gremios que hacían AFJP. Después con el tiempo se dieron cuenta que no era redituable, la volvieron a, pero habían recaudado durante cuántos años. Sí, la de ellos, la de ellos, pagar, ya, la de ellos ya estaba. De acá, la de ellos ya estaba, 30%. Aparte, en el año 94, ¿de qué signo político eran los gremios mayoritariamente? O por lo menos se decían peronistas. Sí, se decían. Sí. Pero de ahí a que ¿y dónde menos fueron a imponer la constitución que lo que lo, o sea, los constituyentes, por eso, ¿dónde estuvieron? ¿Dónde? Pero los gremios, digo, ¿dónde estaba la CGT para decir necesitamos una constitución que proteja a los laburantes? Ah, no sé dónde estaba, en OIT, no sé dónde estaba. Serían, no se por eso, pero eran peronistas, ellos decían serlo, por lo menos. Sí, hay muchos que los tienen como grandes dirigentes y fueron... Que estuvieron mucho tiempo, nada más. Sí. Yo te digo... En los años 90, cuando Menem empieza a desguazar la Argentina, que se sabía lo que iba a pasar, que es lo que está pasando hoy, de que cuando, esto me acuerdo con Julio González, lo tratábamos en Radio Splendid. Julito González, que fue el último secretario legal y técnico de Isabel Perón. Y también fue secretario de, y asesor de General Perón durante el gobierno de Perón. Y con esto le explicábamos a la gente lo que iba a suceder con las empresas de electricidad, de gas, que iban a dejar de ser empresas de servicio para convertirse, una vez que estén privatizadas, en empresas. Sí, y nosotros, en vez de pasar a ser usuarios, pasamos a ser clientes. Y nosotros, en lugar de usuarios, de servicios, pasamos a ser clientes. Hoy nos quieren que nosotros seamos clientes de todo. De todo. Hasta de la salud. De la vida, sí. Nos manejan la vida. Nos manejan cómo nacen los chicos. Nos manejan cómo atienden... ¿Quiénes pueden nacer, ¿qué?, y quiénes no pueden nacer. No, no, pero aparte de todo, nos manejan con la salud, con los hospitales. Deciden con la salud, la vacuna, con todo. ¿Quién vive, quién no vive? Con la educación. ¿Qué? Con la educación. ¿Quién puede estudiar en colegios públicos? Hoy leí una nota que no la traje porque me pareció que iba a abundar en lo mismo. Un hombre hablando de la educación en Córdoba, decía el título, no leí en extenso, leí el título y la bajada, decía, 8 de cada 10 docentes privados están bajo la línea de la pobreza en Córdoba. Privado, imagínense lo estatal. 8 de cada 10 docentes privados están bajo la línea de la pobreza, según estas mediciones que hacen. Nos han quebrado, hermano. ¿Eh? Nos han quebrado y lamentablemente no hay reacción. Ahí hay un incipiente reacción. Ahora vamos a ver cómo termina todo esto del paro de 30, si continúa el plan de lucha. Esperemos que se continúe. Las dos CTA ya adhirieron, opa. O la CTA, no sé si están adhirieron ayer mismo, no sé si están juntas, hablan de las dos CTA, pero ya están unidas, ¿no? Un plenario de las dos CTA, solamente vino un delegado de Córdoba que está trabajando conmigo allá, con respecto a la Federación de Jubilados, que fue uno de los que hizo el paro de 7-8 días, que yo te conté, sí, lo que hicieron todo. El de los transportes. De UTA. Y estuvo acá conmigo y me comentó que ayer había estado. Inclusive me mandó lo que él habló, porque él habló por la regional de Córdoba. Habló, porque ahí en el plenario todo el mundo podía ir a exponer el pensamiento de cada uno. Y él, como hombre de UTA, habló en el Congreso, pero él de la CTA, no el de que habíamos hecho nosotros. Y ahí después adhirieron, se llegó el plenario decidieron adherir a lo que se trataba en ESMATA, y ahí estuve yo. Y ahí después apareció aparecieron los dirigentes de ¿cómo se llama?, de CTA, y ya formalmente adhieren, ya van al paro el 30. Documento que elaboró elaboró ayer la conclusión de la mesa sindical el frente sindical con las 62 organizaciones, que son los puntos que se reclaman. Y lo que estamos esperando es que se pronuncie la CGT. A la CGT se le va a hacer un planteo, claro. El planteo que se le va a hacer a la CGT es, como es la organización madre, ellos tienen que garantizar la libertad sindical. Porque si no, pueden tomar represalias pues, con los que paren. Porque es una entidad que supuestamente ellos son los que tienen el derecho de huelga. Entonces, un paro general no es lo mismo que la huelga de un gremio, porque ahí se le notifica al gremio. Pero estos pueden tomar, querer tomar represalias, entonces se les va a decir, queremos el amparo legal. Si no lo dan, es porque están contra el paro. Y si están contra el paro, ¿con quién están? Ya se están pronunciando. ¿De qué vereda se acuerdan? Entonces, o están acá o están allá. Si están allá, jueguen allá. Pero no son CGT. El plan de lucha va a ser contra el gobierno y la CGT. Exacto. Así de simple. Como dijo Perón, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Uh-huh. Les guste o no les guste, las cosas vienen así. Y te digo, la gente está esperando definiciones. Y yo creo que las definiciones pasan por tener las pelotas bien puestas, hermano. No hay otra. Muy bien, ya estamos entrando en el final. Hoy decimos que es el día del vidrierista, el día del decorador, el día internacional de los vuelos espaciales tripulados, el día de la cosmonáutica y el día mundial de la reducción en gastos militares, cosa que no se va a producir nunca. Y le damos algunos títulos, después si podemos lo ampliamos a partir del lunes. Bueno, el intendente de Reconquista en Santa Fe bajó los impuestos y aumentó la recaudación. Mira qué simple. ¿Sí? El municipio percibió un 43% más en concepto de TGI luego de rebajar los impuestos a la mitad. Si vos no pagás, porque no alcanzás. Porque no si podés, vos llegás, si el impuesto fuera bajo, vos vas y pagás, vos no querés contraer de deuda. No, pero por eso es todo lo contrario lo que hace este hijo de puta. Porque este hijo de puta te da préstamo para que vos te sigas endeudando. Y seguir, entonces, ¿qué y seguir, y seguirte controlando. Y después te dice, guarda, que si no estoy yo, lo que vos debes a lo mejor te ejecutan. ¿Se puede? Sí, se puede. Vamos a decir el nombre de este señor que se llama Enrique Vallejo. Intendente de la ciudad de Reconquista. Es el Reconquista, es el norte de Santa Fe. Sí, exactamente, ahí casi en el límite con el Chaco. Parte del Chaco, es de lo que se llama Chaco, ¿no? Porque hay Chaco Salteño, de la provincia del Chaco y el Chaco Santa Fe. Sí. Es el norte Santa Fe. Exactamente, ahí lamentablemente, ahí en Vera, en Reconquista. Vera, General Obligado, donde estaba, Reconquista, todo eso son. No, donde estaba la forestal. Claro. Muy bien. Después, el correo, dice acá. No, sí, correo. No, el correo, otra caja de correo para los amigos de Macri. Le leo la bajada, lo ampliamos el lunes. La fiscal Boquín denunció que los estudios del actual diputado Pablo Tonelli. Los estudios del actual diputado Pablo Tonelli, el de Pablo Crucella, secretario legal y técnico de la presidencia, y el de Jaime Keidermacher, representante legal histórico de los Macri, recibieron sumas millonarias por asesoramiento en el contexto del expediente del concurso de acreedores del Congreso por la deuda del Grupo Macri. El dictamen pide que se investigue también el papel del secretario de Modernización, Andrés Ibarra. Ahí está, Macri de los dos lados del mostrador. Que no está de los dos lados del mostrador, está de uno solo, el de él. Sí, porque si está de los dos lados del mostrador sería uno del pueblo y otro él. No, él está de un solo lado. No, él está de un solo lado y siempre del mismo lado. Exactamente. Del lado este no se va a equivocar. Bueno, después habíamos traído para hoy también las maniobras que el presidente cambia las reglas del juego porque quiere, como decíamos al principio, sacar las colectoras para los partidos políticos, cosa que ya muchos constitucionalistas se le están revelando porque dice que no puede cambiar las reglas del juego electoral el mismo año que hay elecciones. O sea, las puede cambiar a partir del año siguiente. O sea, y bueno, y lo demás. Y bueno, ya pero eso no pueden, pero después van al Congreso y hay un montón de guanacos que levantan la mano. Amigos, tengan todos buen fin de semana. La semana que feliz viene, domingo de Ramos. Sí, la semana va a ser una semana corta, la próxima. Sí, porque fue el viernes. Y le adelantamos que pronto a lo mejor hacemos un programito de televisión. Sí, vamos adelantando, vamos a. A lo mejor tenemos la posibilidad de estar en Canal 22 haciendo un programa para jubilados. Es un canal que va por internet, pero es un canal que está ya completamente armado y que a lo mejor A partir de la semana que viene vamos a arreglar y a partir de la próxima o la primera semana de mayo ya estaremos al aire seguramente. Ya estaremos al aire con... Pero tenemos que buscar un nombre. Sí, vamos. El tiempo que no va a ser Tiempo Nacional porque va a ser un programa para jubilados. Para jubilados, sí, sí. Exactamente. Señor Ciro, despídase porque ya nos vamos. ¿Nos vamos? Decirle chau a todos los jubilados. Chau a todos los jubilados. A los jubilados, ahí está, y la jubilada también. Bueno. Chao, gracias a la amiga Sofi por haber hecho la operación técnica.